store. Y bueno, ya estamos en vivo, señoras y señores, muy buenas noches. Su mejor programa de Radio Biker, Rodadas Nocturnas, a través de la radio de Comunidad Biker. Y bueno, esta noche aquí en cabina me acompaña mi amiga Neftalí. Nef, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, muy bien, gracias. Pásate más para acá, si no, no te van a oír. El micrófono está hasta acá, Neftalí. Con esa voz de macho que tengo. Y tú por allá. Y mi amigo David Caballero. David. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, aquí. Ya mejor. ¿Ya menos caída, rasponeado? No, Juan, ya mejor. Ya no. No porto la comezón, todo me arde, me quiero quitar las... ¿Las costras? Las costras. Ya te las quitaste, ¿no? Ya me las quité. Ya quiere que le quede cicatriz, así de macho. Lomo plateado, pecho peludo, lleno de cicatrices. ¿De aquí qué pasó? No, una caída de una motocicleta. Ándale. Sí, así. O sea, a 200 kilómetros por hora. Ahí se ven las heridas, mira. Sí, ¿eh? Las marcas de guerra, muy bien. Muy bien, mi estimado David. Nep, ¿cómo van esas afiliaciones? ¿Vamos al día? ¿Nos estamos bien, atrasando? No, estamos al día. Sí, por ahí sí. Algunas personas nos han estado preguntando mucho por sus afiliaciones a Comunidad Biker. Y por lo que me reporta Neftalí el día de hoy, ya todas están así listas, ¿no? Sí, de hecho apenas me van a... El jueves voy a traer otra rondita. ¿Hasta qué día tienes más o menos? ¿De qué día hacia atrás tienes? Los finales de julio. Fines de julio ya están listas. Ok, ya. Si ustedes se afiliaron a la Comunidad Biker a finales de julio, su credencial ya está lista, ya pueden pasarla a recoger. Y entonces estamos hablando de que más o menos tardamos 15 días en entregarlas. Sí. Ok, perfecto. Para que las personas que mandaron a hacer las suyas en estas semanas, pues vayan contemplando tiempos para que pasen a recoger su credencial de Comunidad Biker sin mayor complicación, ¿ok? Sí. Perfectamente. Bueno, mi productor y amigo Helby ya está conectado. Le mandamos un saludo y un abrazo. Un saludo. Helby, muy buenas noches. Por ahí está ya Cochino Serio también. Está... Ya ni sé cómo está esto. Ah, pues es desde acá, ¿verdad? Sí. Un saludo al pobre Helby, sí es cierto. Andaba batallando con los del banco. Fede Rock también anda por ahí. Saludos, carnales. Nómadas Motoclub Hidalgo. Le mandamos un saludo a toda la gente de Hidalgo, pero especialmente a nuestros amigos... Nómadas de por allá. Muy buenas noches. Buenas noches. Felipe Toris ya está escuchándonos. Le mandamos un abrazo. Toreto también por allá anda. Nos dice Toreto presente. ¿Echamos más para adelante? No, no se va a caer. No se cae. No se cae. Bueno, si mueves la mesa y se cae. Amigo, se va a caer. Lo sé. Te dije, ¿ya ves? Bueno, hay que se quede. Bueno, le mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Rápido. Tenemos rodada el próximo 21. Para el próximo 21 de agosto nos vamos a Metepec. ¿Es sábado o domingo? Es domingo, domingo 21. Madre. Domingo 21 nos vamos a Metepec. Vamos a Custom Western. Western Custom Garage. Western Custom Garage. Vamos a estar ahí con nuestro amigo José, el vikingo, el famosísimo vikingo, biker de muchísimos años, dueño del Western Custom Garage. Nos estará recibiendo ahí. Y ese lugar va a ser sede de Comunidad Biker en el Estado de México, en esa zona de Toluca. Para todas las personas que deseen afiliarse, pues ya lo van a poder hacer por allá. Y vamos a salir el próximo domingo, 21 de agosto, a las 12 del día. Es la cita, 12 del día en el Ángel de la Independencia, para todas las personas que deseen acompañarnos. Ahí sí, en el Ángel de la Independencia, para hacer honor a mi nombre, ¿no? No, fíjate que esa la propuso José. Esa la propuso José. El ego de Ángel. No. Yo creo que irme hasta Santa Fe, y ahí vamos. Pero él dijo, no, voy hasta el Ángel por ustedes, pues, órale. Aparte está padre porque se van a tomar muy buenas fotos ahí. Yo siento que va a ir mucha ¿Vamos gente. A poder cazar Pokémon? Vamos a poder cazar Pokémon, no si ustedes quieren. Conduciendo, ¿no? Si ustedes desean, podemos cazar Pokémon. Yo no caso eso, pero tú, David, si quieres. No, tampoco, pero está muy de moda, ¿no? Está muy de moda la cazar. Dicen que reforma todo. Yo caso kilómetros. Ay, dicen, calma, tú un día nos fuimos en la noche a cazar Pokémon. Ah, ¿ves? Y nos fuimos a reforma, dice el gente. Pero, pues, señores, este programa ya lo dirijo yo solo. Neftalí y David se van a cazar Pokémones. No, yo cazo kilómetros, David. Millas. No, Pokémon. Lugares, recuerdos. Es un incentivo para rodar, hombre. Pokémones. Bueno, pues si ustedes quieren ir a cazar Pokémones, están invitados por David. Ahí se pueden ustedes ir a cazar Pokémones mientras nosotros rodamos. Como el de Uber, ¿o qué era? El servicio donde te iban Cabify. Cabify estaba proporcionando el servicio de cacería de Pokémones. No sé, esto era de bikers, ¿no? Estamos hablando de videojuegos. No sé, tú. Tú fuiste el que lo sacó. Sacamos a David. Sí, tú fuiste el que lo sacó. Claro, te causan las heridas. David, ya tienes una contusión de Deucera. Sí, entonces, próximo domingo 21 de agosto en el Ángel a las 12 del día, por favor, para que nos acompañen. Se vayan con nosotros hasta allá, hasta el Custom Garage. Esta rodada ha dado mucho quesito, ¿no? Esto lo vamos a llevar servicios. Nos vamos rodando, al fin no es mucho. Estamos hablando de que de Santa Fe a ahí al Western son como 25 minutos. O sea que es en corto. Queremos irnos como al mediodía porque las lluvias en la Ciudad de México ya están medio fuertes, pero un poquito más tarde, ¿no? Tipo, sí. ¿Qué sería hoy? ¿Tipo 7? A las 7 empezó a llover. Se soltó la tormenta. Entonces, la mecánica va a ser la siguiente. Nos vamos a las 12 a estar por allá a la 1 más tardar. Comemos algo, nos la pasamos a todo dar y regresamos tipo 5, ¿no? Para que lleguemos a las 6 y ya si nos llueve, que nos llueva aquí en la Ciudad de México. Ya está todo bien programado. A las 12 nos vemos, vamos. Me preguntaban que qué iba a haber allá, que si iba a haber. Llegamos a las 5, dice. Va a haber carne asada, va a haber cervezas, va a haber descuentos, va a haber promociones, va a haber regalos. ¿En todo? ¿Tatuajes? En todo. ¿En 4 horas? En todo. Bueno, obviamente no, va a estar complicado. Esto es una presentación del lugar. Algunas personas, las que deseen hacerlo, se van a poder quedar. Si alguien se va a tatuar, pues obviamente si se va a tardar su tatuaje 6 horas, pues se tendrá que esperar. Ah, pues ya te quedarás por allá. Pues ya será tu problema. Ya será tu problema, güey. Ya te caíste una vez ahí, tú sabes. No entiendes. Sí, es tu pequeño. Dices, voy a dejar la vida, eres un adulto. Date. Yo voy a... Qué bueno que avisas para que vaya solo. Ya ves, yo a ver a quién me le espero. Yo ese día voy a dar mi carro porque voy a dejar a mis hijos. Entonces, te regresas conmigo en carro. Sí, no, pues ¿quién se va a poner bien carro? Sí, los pretextos. No, pues yo nomás preguntaba. Pues, algunos compañeros, güey, que también les gusta tomar, hombre. No, pues, claro, quien quiera tomar lo puede hacer, claro. Con responsabilidad, por favor, porque pues tenemos que llegar bien de regreso. Pero va a estar bueno el evento, va a estar bien chido. Entonces es esta del próximo 21. Y también nos ha preguntado muchísimo de la del 28. Que si tenemos hotel, que si vamos a tener las entradas, que si esto, que si lo otro. Rápido, las dudas principales. ¿Tenemos hoteles? Sí, sí tenemos hoteles desde 149 pesos y hasta 750, ¿no? El más caro. Sí, exactamente. Que son, los de 149 es en el hostal, son habitaciones compartidas donde nos vamos a quedar entre 10 y 15 personas. No crean que son como esos hostales de los cuentos de la Caperucita y eso, ¿no? Todos feos. Todos feos, húmedos. Ándale, como la película de hostal, que salgamos corriendo. No. Estos hostales son súper modernos, muy bonitos. De verdad están padrísimos, les van a gustar. Entonces, desde 149 pesitos el hostal. Más bien 149 el hostal. Y luego tenemos habitaciones que son privadas. Ajá. De cama matrimonial en 595. Fíjense los precios, 595 por noche. Ya ni un motel de Tlalpan de los más charrasques feos. Y están muy bonitos los hoteles con los que tenemos convenio. Sí. Y la otra, la más cara con cama king size y todo el asunto, que también está padrísima. 750 pesos, que de esas ya quedan muy pocas, ¿no? Porque había entendido. Sí, ya quedan muy pocas. Entonces, ustedes quieren, porque muchos nos han dicho, pues me voy a esperar unos días antes. Bueno, no lo pueden hacer, no hay problema. Ahora sí que repito, son adultos. Pero a lo mejor ya no hay lugares. Exactamente. ¿Sí? Y por las investigaciones que estuvimos haciendo, ya no hay muchas habitaciones disponibles en Querétaro. De hecho, hoy vino una persona y me comentó, perdón que te interrumpa. No, adelante. Que él ya había ido a un evento, que creo que fue el mismo evento el año pasado a Querétaro, y dice que... Vuelan, que no había nada de habitación, que todo estaba lleno, que se tuvo que salir del centro. Estamos hablando con los de los hoteles, o estuvimos hablando, y estaba el problema de que muchos motoclub, muchas... ya estaban reservando. Entonces, si ustedes quieren a conseguir todavía con habitación, porque eso es lo que se nos va a acabar. Sí. Lugares para el Querebiker tenemos todos los que quieran. Si nos dicen que van a ir 500, les podemos conseguir 500 lugares. El problema es la habitación, el hospedaje. De ese sí tenemos limitados porque obviamente pues los hoteles tienen un cierto número de habitaciones. Claro. Entonces, ahí sí, por favor, si van a querer habitación, háganlo ya. No necesitan pagar todo. Pueden dejar la mitad y pagan la mitad unos días antes del evento. No hay ningún problema. Pero es importante que hacen su lugar. Claro. ¿Sí? Para que tengan el beneficio de la habitación. Si no necesitan habitación, no hay ningún problema. Pueden pagar hasta un día antes. No hay falla. Ahora, los precios, porque también hay cierta confusión, ¿no? Sí. El costo de la rodada con el servicio de grúa, de paramédico y de mecánico incluidos salen $650. La rodada. El precio del Querebiker, que incluye su paliacate, su playera, su parche, su pin y el acceso al evento individual, cuesta $300. Si van a ir dos personas, serían $600. Y cada uno se lleva su kit completito. Para que vayan haciendo cuentas. Entonces dicen, son 650 más 300 más 149 de la habitación. Está súper bien, súper económico por un evento de esta categoría. Esos mil pesos y fracción a veces es lo que te gastabas en la habitación el año pasado. Sí, claro que sí. Lo único que te tienes que preocupar es por divertirte y ver dónde comer. Y dónde comer, que allá en el evento va a haber de todo, ¿eh? De todo, sí. Va a haber comida a manos llenas. Ustedes no se preocupen por eso. Entonces, si ustedes quieren acompañarnos ese día, por favor, vayan reservando su lugar. Eso es muy, muy, muy importante. Se, también se está manejando por separado los precios porque pues, a lo mejor algunos van a querer ir a Querétaro, pero no ir al Querebiker. Algunos van a querer nada más ir al Querebiker, ¿no? Que porque son mucha gente nos ha dicho de la zona, de los estados circundantes de Querétaro. Oye, yo puedo llegar con ustedes y ustedes me pueden vender un kit, sí, sin ningún problema. Para eso estamos. Esa gente obviamente no va a rodar con nosotros. Entonces va a pagar su kit y ya. Hay otros que quieren kit y la rodada. O hay un par que quieren kit y habitación porque se van a ir unos días antes. No, y unos nada más sí, quieren la rodada porque ya tienen familia. Exacto, van a ir a visitar. Entonces tenemos por eso se todas las opciones separado, que ustedes quieran, ¿eh? Son todas las opciones que no ustedes quieran. No estamos obligando a que vayan con nosotros a que vayan a hospedarse. No. Es opcional. Entonces, para que ustedes lo vayan checando y los que nos quieran acompañar son bien recibidos. Esto es el próximo 28. Suena lejano, 27, pero ya estamos a 16. Ah, perdón, 27. 28. Ya estamos a 16. Estamos hablando de 11 días. Sí. 11 días, ¿no? No, mentira. Sí, 11 días. Sí, 11 días. Es menos tiempo del que yo pensaba, fíjate. Sí, ya. Que lo dijo, se quedó así. 11 días, ¿no? 11 días. No, sí, sí. 11 días. 11 días, sí. Entonces, quien quiera acompañarnos ya sabe. No vaya a ser que luego, es que no me avisaron y yo quería habitación. Y sí. Se enojen con nosotros, por favor. Ahí está la información. También está nuestra página. Otra noticia, ya pusimos en línea nuestra tienda virtual en Facebook. Ya ustedes pueden adquirir mediante Facebook. Tenemos cascos, tenemos botas, tenemos guantes, tenemos de todo. Mira, ¿no las has visto tú, David? Materiales de emergencia. ¿Ya la viste o no la has visto? No, sí, yo ya la vi. No, vi el demo, pero no, mira, no la vi. Ahí está funcionando en línea. Ahí está funcionando en Facebook. De hecho, gracias a eso han venido dos personas a comprar botas. Y le das a ver todos y te despliega todo, todos los productos. Y aquí ya tú quieres un casco de estos. Ya lo ves. ¿Y el casco va acompañado de esas chelitas también? Podría ser, podría ser. Recuerden todo con medida, pero también podría ser. David anda con una onda así medio chelera hoy, ¿eh? Como que le urge que le sueltes un poco la rienda. Si yo se la suelto. Como que anda así como perro amarrado, con todo el respeto del mundo. Tengo sed, hombre. Como perro amarrado. Ya se me antojó, me va a tomar. Pues vas, mira, pues ahí está. Date, estamos en Biker Town. Estamos en Biker Town, señoras y señores. El mejor lugar biker al sur de la Ciudad de México, pues ahí están las chelas. Yo creo que frías es poco, están a un grado de la congelación. Sí, no, la sirve si se hace hielo. Menos 4 grados en día. ¿Sabes que la cerveza no se congela a 0 grados? Es, aguanta no, un poco más. No, no es cierto, está a 4 grados. A 4, fíjate, 3, mira, no, ya te lo puse más frío, ¿eh? Ya te lo puse. Automáticamente ya te lo puse más frío. Entonces, bueno, ya está nuestra tienda en línea para que ustedes puedan comprar, adquirir todos los productos que nos han pedido de una manera más organizada, porque antes era de que nos hablaban y no teníamos que enviarles fotos y era un show. Aquí pueden ustedes ver el catálogo. Y esto es el principio. Vamos a subir más de 200 artículos en este mes, yo espero, para que ustedes elijan entre varias marcas de guantes, entre distintos tipos de cascos, chamarras, pantalones, no va a ser una chaparreras. No, no, va a estar bien, bien, bien, machín. Como debe de ser, como la gente está acostumbrada a lo que les damos aquí. Entonces, ahorita ya subimos varios productos, pero vamos a tener muchos, muchos, muchos más. Están tomando las fotos, estamos haciendo el catálogo y todo se va a subir en estos días a la tienda virtual para que ustedes puedan adquirir lo que ustedes quieran, gusten y manden. Por ese medio. Entonces, puras noticias buenas. Agosto ha estado bastante interesante. Les recuerdo que evento, uno de nuestros patrocinadores les está ofreciendo el 50% de descuento en afiliación a todas las personas que deseen afiliarse a la comunidad durante todo agosto. Que tengan una motovento, 50% de descuento. Pues que se vengan ya, ¿no? Y aparte, 30% de descuento. Eso es para todo mundo, aunque no tengan una motovento. Ah, sí, aunque no tengan una motovento. Así de fácil y así de sencillo. Nos pregunta Carlos Zarza que cuándo nos vamos a Monterrey. Yo creo que a Monterrey nos vamos a finales de año. Sí, vámonos a Monterrey. ¿Nos vamos a ir a rodar? Nos vamos a rodar a Monterrey. Obviamente vamos a procurar que no haya hojas en el camino. Una semana antes vamos a ir a barrer. Para que David no se caiga. Para que David no se vaya a caer. Para los que no entendieron el chiste, para que David no se cayera. Para que los que no entendieron mi chiste. ¿Qué, me van a poner llantitas en la... No, no, vamos a ir a barrer la carretera. Un día antes. Para que no te eches el pretexto. No, es que había hojas en el camino. Oye, y el video, güey. Pero pues ya, qué chido, pero súbelo. Compártelo, la gente lo quiere ver. Sí. Queremos hacer memes con él. Ah, bueno. Ah, sí, que donde te avientas la Pokéball se cae. Sí, se cae. Ándale, o el de Mario Bros, una tortuga. En el video lo analizó cuadro por cuadro como 100 veces y sí se me metieron a la... A ver, ¿en qué pinche momento la cagó? Ya me regañó que todas las pinches curvas las haga Román. Sí. Eso ya te lo diré yo, pero vamos a verlo, ¿no? A mí me gustaría ver ese video para hacer un peritaje. ¿Quieres verlo? Sí, más interesante, pero ya lo veremos. ¿Quieres verlo? Ya lo tenemos. Ay, muy bien, pues deberías de traerlo para analizarlo aquí. Dátelo, en vivo. En la mesa de... Describírselo a los muchachos, se nos están escuchando. Que digan, ay, güey. Prometo que para el próximo programa les ponemos el enlace aquí ya. Con el video ya subido. Nuestra página de internet y podcasting para que lo puedan... Oye, qué padrísimo quedó el video de 360 de esta rodada que pasó, ¿no? Sí, ¿verdad que le quedó bien? Se ve increíble. No, la canción y el video está padrísimo porque puedes ver todo. Todos los detalles, el paisaje, las motos que nos acompañaron, salen todos. A mí me fascinó. El video de Biker Town. Ah, sí, también lo vi. No es video, es una foto. Foto 360 que ya la subimos para que conozcan las instalaciones de Biker Town, las personas que no las conocen. Entonces, pues, ya también nos van a acompañar. Ya todos tienen videos en 360. ¿Qué pasó? Los únicos que tenemos de motociclismo somos nosotros. Pero hay muchas otras compañeras. Ah, no, sí, claro, porque es la tecnología que hay ahorita. No había, y apenas que... ¿Y de nosotros? Ya fuimos los primeros. No, ya tenía bastante que los había visto, ¿eh? Ya tenía bastante. Somos los primeros. Dice Carlos Salsa que la rodaba a Monterrey para finales de año. Dice Helmi que si va a haber cama de agua. Uy, Helmi, tú andas en los 70s todavía, güey, cama de agua. Eso sonó como a mi papá. No, no es cierto, te mando un saludo. Que mi papá tenía una cama de agua. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué, mamá? ¿Por qué cama de agua? Pues, ¿en qué anda pensando, Helmi? Pues, que las habitaciones de los hoteles, güey. Sí, ya navegar en la cama. No, nunca te has oído una cama de agua. Se siente regacho. ¿Sí? No duermes bien. Aparte, sudas mucho. Te mueves tantito ya. No, y párate. Pero bueno, vamos a ver si vamos a conseguir una cama de agua, mi amigo Helmi. Y si no, por lo menos un flotis con agua dentro. Dice Agüitzol Vargas. Una pregunta para el hostal, ¿son habitaciones individuales? ¿Va con su esposa y quiere algo individual? No. Para el hostal buscamos algo 100% biker de la vieja escuela, donde llegas con tu bolsa de ropa y te acomodas en tu cama con la banda y ahí se la pasan platicando y cotorreando hasta la hipermadrugada. Son habitaciones compartidas entre 15 y 20 personas por habitación, súper grande y súper padrísimas. No van a ir a dormir. No, pero en el hostal sí hay... Pero, pensando en las parejitas que quieren ir a echar patadas, digo, que quieren ir a visitar el lugar en pareja. Que quieren ir a rodar en pareja. Tenemos también la opción de habitación doble, que están en 550 con cama matrimonial. 595 cama matrimonial y 750 con cama king size, de las cuales quedan muy pocas. Si van a querer para llevarse a su esposa, amiga o lo que ustedes gusten y manden, pues avísenos, por favor, porque esas sí hay muy poquitas, ¿no? Novia, prima, avísenos, querer, detalle. Lo que ustedes quieran lo pueden llevar. Eso no nos interesa. No les vamos a preguntar. Ustedes disfruten. De eso se trata. Hay que tener cuidado con los videos 360. Eso sí, el video 360 puede ser muy incriminatorio. Los chanclazos. Sí, usados, por favor. Si van a hacer algo así, pónganse su bigote postizo. Cambien de color la moto. Cambien de color. Un casco diferente. No manches. Qué buenos consejos. Te la sabes, David. Se la sabe, David, ¿eh? No. Sí, como tengo para aventar motos, para ver, casco. Con razón, el otro día vi la moto de David en azul. Y David con un bigote así de esos mozachos. Sí, tú le gritabas, ¿no? David. David se hacía el loco, el oxiso. Como movía el bigote. Yo no soy David, soy Cosmo Fulanito. Dice Carlos Darza que si vamos a Monterrey nos espera desde Querétaro para rodar el camino. Ah, pues estaría súper chido, ¿eh? Nos vamos desde Querétaro hasta Monterrey. Sí. Estaría poca Mauser. Sí, ya a fin de año nos vamos para allá, ¿eh? Sí, vámonos. A fin de año nos vamos para allá. costaría. No, ¿te cae? No, claro que sí. Yo estaba como viendo Michoacán. No, Michoacán está aquí. Michoacán está que dos patadas, ¿no? Son palabras mayores. Monterrey, pero pues, vámonos a Monterrey. Para que ruedes y te hagas hombre. Sí. Para que ahora sí diga que es chingón. Ahora sí que digas, ya está Monterrey. ¿A dónde has rodado? ¿Tú hasta Monterrey? Ay, güey, bueno, ay, papá. Como aquí se echan, es que no me he caído. ¿Y hasta dónde has rodado? Aquí a Tlalpan y de regreso. ¿Qué Tres Marías? No, ya se va hasta Taxco, ¿no? Hasta Texcoco. Ah, Texcoco. Vea, yo estoy echándole unos kilómetros más desde Texcoco. Ok. Okay, continuando con el programa. Continuando. Ya van a ver los zapatos ahorita. Dice Ángel Camoira que buenas noches y buen programa. Muchas gracias, mi estimado Ángel Camoira. Entonces ya lo saben, rodadas 21 de agosto, nos vamos el 21 de agosto a Metepec, en el Estado de México, con nuestro amigo José el Vikingo, allá a Western Custom Garage. ¿Cómo me cuesta trabajo a mí eso? Western Custom Garage. Después, el 27, nos vamos al Querebiker, que va a estar buenísimo ese evento. A las personas que no han ido a un evento de bikers, de verdad se van a ir de espaldas cuando estén allá, no lo van a poder creer. Se pone súper, súper buenísimo, sí. Se pone poca Mauser. Y luego, se acaba agosto, ya estamos, es nuestra última rodada y comenzamos septiembre. Tenemos muchísimas gracias para ustedes. Sí. Todo septiembre vamos a tener cosas bien interesantes, así que váyanse preparando. Les voy avisando porque luego me dicen, es que no nos avisaron y que no sé qué. Bueno, para que se vayan preparando. Nos avisan una semana antes y así como... Nos preguntan que si son los mismos precios de los productos de la tienda en línea para los afiliados o para las personas, para los simples mortales. ¿Qué tú qué opinas, Neftali? Dile. No son los mismos costos. A los afiliados como son... Se les da un trato especial, obviamente hay descuento. Hay descuento, o sea que si ustedes entran a ver los productos que tenemos en la tienda virtual... A ver, déjame ver rápido aquí, porque a lo mejor estoy equivocado yo. Vamos a ver, que quisiera yo comprar esta bonita playera de Comunidad Biker, ¿sí? Ahí lo dice, claramente. El precio de la playera está en 180 pesos, ¿sí? Ahí está, 180 varitos, devaluados pesos. Detalles del producto, se playera marca Biker Town en gris, modelo Comunidad Biker. Tallas chica, mediana, grande y extra grande. Y dice 15% de descuento para afiliados a la Comunidad Biker. O sea que ustedes se van a llevar un descuento si son afiliados en absolutamente todos los productos que manejamos. Exactamente. En todos los productos que ustedes vean anunciados, van a tener un descuento. Por cierto, que ahí hablamos con los señores de Qualitas. Estuvieron aquí. ¿Qué pasó? Estuvieron aquí en nuestras instalaciones en Biker Town al mediodía, los señores de Qualitas. Y les tenemos unas sorpresas ya que ustedes... Ya nos quieren convertir en aseguradora. Ya, o sea, hasta aseguradora. No, pero no. A ver, espérame, deja escuchar su noticia, chingado. Claro que conviene, mira. A ver, ¿cuáles son las buenas noticias? La buena noticia, de entrada, para todas las personas que están con nosotros en Comunidad Biker, de entrada, así en automático, en ipso facto, van a tener un 15% de descuento en el seguro que ustedes quieran. Salvo el de responsabilidad civil, que ese ya está muy con un descuento, ya se está con descuento. Cualquier seguro que ustedes quieran, cotícenlo si quieren ustedes por su cuenta con Qualitas y nos avisan. Y solamente porque son afiliados a la Comunidad Biker, 15% de descuento en el costo total de su seguro. Pero bueno, y aparte, pero una pregunta, para tu carro también, güey. Y aparte para tu carro no es el 15. Para tu carro te podemos dar entre el 20 y el 25% de descuento. ¿Por ser socio? Por ser afiliado. Oye, ¿pero eso lo hacemos nosotros o podemos ir a cualquier sucursal de Qualitas? Pueden ir a cualquier, obviamente, funciona así. Ustedes pueden ir a cualquier sucursal de Qualitas. Nosotros ya vamos a tener en nuestro portal de internet el enlace directo. Ah, okay. Esta semana yo creo que era. Pero si ustedes van a cualquier Qualitas de cualquier parte de la República Mexicana y hacen su cotización, y ustedes son afiliados y tienen su credencial de Comunidad Biker, nos avisan. Oye, fíjate que ya saqué mi cotización en Qualitas y me sale en tanto. Y nosotros le avisamos a Qualitas. Y Qualitas les va a aplicar el 15% de descuento directo en su seguro de cualquier cobertura, salvo el que tenemos nosotros de responsabilidad civil, porque ese ya está muy barato. Okay. Pero cualquier otro, con cualquier otra cobertura, 15% de descuento directo en su seguro. Y aparte les vamos a dar más. No nada más es el 15%. Algo más, les tenemos una sorpresa preparada. Así que, si ustedes quieren asegurar su coche, su motocicleta, lo que ustedes quieran, espérense tantito, aguántense, vayan cotizando. Pero me dejas así con intrigado. Ah, pues es el chiste, güey. No, me van a regalar a carro, se aseguro mi moto. Ya verás. Se aseguro mi carro, me van a regalar una camioneta. Algo, no, una camioneta, pero algo. Todo lo quiere regalar, este, güey, ¿no? ¿Qué quiere que le regalemos? Un millón de pesos. También se lloró cuando ya no estaba Chabelo, porque dijo, ya no voy a ganar nada. Aquí no hay catasixias. Catasfixias. Catasfixias. Entonces puedes ir a cualquier sucursal. Desde internet, cualquier sucursal, con cualquier ajustador, con cualquier agente de seguros Qualitas. Ustedes pueden cotizar su seguro. Nos dicen, oye, comunidad, ¿qué crees? Que a mí el seguro de mi moto, de mi Harley Davidson, cobertura la más amplia, de mi Harley Davidson 2014, me salen 20 mil pesos. ¿Sí? No te preocupes. Hablamos a Qualitas nosotros directamente y te aplicamos un 15% de descuento y algo más, una sorpresita adicional. No es un carro ni una camioneta. No te proyectes, David. Cuando un viaje. Algo bonito les vamos a regalar aparte, pero un 15% sobre 20 mil pesos. No, sí, está súper bien. Y lo mejor de todo es que lo vas a poder hacer. Ya es un billete. Tú directamente, o sea. Sí, sí, sí. En nuestra página ya vamos a tener el enlace para que lo puedan hacer desde ahí si para quieren. Para que ya puedan cotizar. Pero mientras, si ustedes quieren ir cotizando, pues lo pueden hacer. O sea, es otro enorme beneficio. Es más, yo creo que comprando el puro seguro, ya automáticamente ya te ahorraste lo que te costó la afiliación. Sí, en ese sí, instante, sí. Porque de un seguro de 20 mil pesos, el 15% estamos hablando de que son 3 mil pesos del puro seguro. Y si la afiliación te costó 1,400 pesos, sí, pues ya, sí, ya la hiciste. Se pagó solita la afiliación. Y a todos los demás beneficios que tengas, son extras, son adicionales. Entonces, esto es un beneficio que le tenemos a todos ustedes. A partir de ya mismo, ya pueden empezar a hacerlo, ¿eh? Y ya nos van avisando para ver lo de sus cotizaciones. Y a mí ya me van a dar... No, sí, se está muy bien. No nos quieran venir a linchar porque la aseguradora... ¿Qué trabajo me quitaron? ¿Qué trabajo me quitaron? Sí, ya, ya no, van a estar aquí arriba. Pero está genial eso, Ángel, sí. Entonces, bueno. Y fíjate que Qualitas es la aseguradora número uno del país. Tiene el 25% del total de seguros de automóviles de todo el país. Pero no me quedó claro por qué si mi carro lo quiero asegurar me sale más barato. Porque es más barato por el riesgo. El que tú manejes un vehículo de cuatro ruedas implica un menor riesgo de que te vayas a partir tu Mauser. Ya lo viste, ya lo viviste. Sí. ¿Sí? Sí. O sea, ¿cuánto tiempo has manejado carro de estos últimos años? ¿Dos años? ¿Tres años? Bueno, sí, seguido. Que tú, con tu carro, dos años. Sí, ok. ¿Y cuánto tiempo manejaste moto antes de partirte la Mauser? Tres meses. Dos meses. Y ya sentía que... ¿Cuál crees que sea? Feliz, hombre, quería que me embarrara ahí. ¿Cuál crees que implique un mayor riesgo? ¿Cuál crees que implique un mayor riesgo? Vuelve a irte a Texcoco. Sí. Por eso es más caro el seguro de la moto que el seguro del carro. Sí, proporcionalmente hablando. Entonces, por eso es que podemos manejar un mejor descuento para el coche que para la moto. Incluso por estado. Fíjate que estaba platicando con el del ajustador, con el de la aseguradora, perdón. Y me comentaba que, por ejemplo, en estados donde el índice de robo de motos es menor, el seguro es más barato. Por ejemplo, si ustedes viven en Playa del Carmen y quieren asegurar su motocicleta contra robo, el seguro es significativamente más económico que si le aseguraran viviendo aquí en el Distrito Federal. Está muy bien. Entonces, amigos que tengan motos de pista, pues asegúrenlas, ya está muy barato. Sí, lo pueden hacer hasta meses sin intereses y toda la onda. Así que está súper bueno, ¿no? Súper bien. Dice Ernesto Barrón, que buenas noches. Buenas noches. Dice, fue Pompón, que continúe Coin. Continue Coin, dice. No le entendí. Miguel Ángel Cama nos manda saludos, le mando un saludo. Saludos. Por acá tenemos a... A Nieve dice que buena rodada. Nieve, perdón. Nieve, buena rodada. Pues claro. Toreto pregunta. Le mandamos por correo la ubicación de donde van a pasar y le parece que es por la México-Querétaro. Pero del DF, ¿de qué parte vamos a salir? Del DF no vamos a salir por cuestiones de logística, porque mucha gente vive de aquel lado de la ciudad. Muchos viven en Azcapotzalco, muchos viven en la delegación Álvaro Obregón, en todas esas partes. Entonces sería medio ilógico traérnoslos hasta acá y luego regresarlos hasta allá. Uh-huh. Entonces lo que vamos a hacer nosotros los sureños, en esta ocasión, los que vivimos del lado sur de la ciudad, es irnos de aquel lado para evitarles la fatiga a todas las personas que viven de aquel lado. Sí, claro. Entonces, ¿dónde nos vamos a ver para la rodada? Pasando la caseta México-Querétaro, a más o menos un par de kilómetros, hay una gasolinera donde hay un Italian Coffee, la primera gasolinera pasando la caseta. Ahí es donde nos vamos a ver. En esa gasolinera se va a cargar gasolina, se van a verificar las motocicletas, se va a echar aire a las motos que les hace falta aire. Y de ahí nos vamos ya todos directo hasta Querétaro. Entonces ahí es donde nos vamos a ver, es el punto de reunión para este próximo 27 de agosto. Es muy importante que nos confirmen su asistencia para que nos pueda acompañar sin ningún problema. Sí, claro. Niave dice que buena rodada, me imagino que la de la Jusco estuvo buenísima. A mí me encanta esa carreterita de la Jusco porque está en corto y porque están buenas las curvas. A David no le gusta mucho. ¿En Querétaro? No, digo en Querétaro, no, en la Jusco. La Jusco. Oye, de que el frío estaba bien rico. ¿Verdad que sí? Y yo con mi chalequito, tengo nada que más. Otra vez, tengo que sacar esa espina. Pues, ¿cuál espina? Ya te caíste, güey. No, ¿por qué esa espina de no caer? No pude recorrer, disfrutar ese circuito, hombre. Pues es que ¿por qué? Juan Camané. Pues, que soy Valentino Rossi, hombre. Es Valentino Rossi, pero reencarnado. Dice Ernie que yo tengo jet lag. Sí, de verdad, tengo un jet lag así durísimo. De la mañana ya, cuando acabé de hablar con el ajustador, ya hasta me sentía mal. Digo, no, sí, no, ya casi te desmayaste. Parecía yo fumigado. Digo, no, ya voy a mi casa y llegué y caí como tronco. Pero cumplí con todo, eso sí. Yo vivo desfasado en mis horarios, pero hago mi chamba. Sí. Dice Niave que tenía rato que no estudiaba, que no escuchaba la estación. ¿Qué pasó, Niave? Aparte vamos a regalar ahorita, vamos a regalar 3 membresías rojas. 3 membresías rojas vamos a regalar en un momento más, así que estén pendientes, no se vayan. Vamos a hacer unas preguntitas y vamos a regalar esas membresías. Dice Julio Rivera que la primera vez que nos escucha está genial. Le mandamos un saludo a mi amigo Julio Rivera. Qué bueno que nos acompaña. Seguimos escuchando. Se ponen buenos los catorrazos, ¿sabes? Aquí. Qué bueno que sí. Qué bueno que y se te perdiste de cuando David se cayó. Y fíjate que David se cayó. Ya agarraron de moles los últimos 3 programas. Dice Gemi que escuchan los programas grabados que se encuentran aquí abajo. Aquí abajo, si ustedes se dan cuenta, dice programas anteriores, abajo del chat. Tenemos del programa 1 al 15 y ya nos mandaron del 16 al 19, me parece. Estos los vamos a subir ya mañana, más tardar, para que ya los puedan escuchar todos los programas que hemos tenido. Y todos tenerlos están muy buenos, ¿eh? Sí, se pueden descargar y se pueden escuchar en streaming, en directo, como tú prefieras, como están te guste más. Así que para los que sean nuestros fans, nos pueden traer en su teléfono todo, todo el tiempo. Pueden pasar Rington. La voz de David y me caí, y me caí. Me hacen ahí un... Primero, un programa antes. Es que yo no me explico por qué se caen, chica. Yo tanto tiempo rodando y no me caí. Tanto tiempo. Che, lobo de mar. Y al siguiente programa, es que estoy bien lastimado. Porque me caí. Cuique, cuique. Dice Julio Rivera. No, un programa antes estábamos hablando de los avientos. Pobre David. No, Omar Vega dijo que estabas hablando de que por qué se caen. Y fíjate. Y al siguiente ya estabas bien madreado. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Sigan disfrutando de mi dolor. Digan. Dice Julio Rivera que ja, ja, ja, pobre David. Pobre. Pobre. Dice Felipe Torres que si tenemos cascos tipo Shark, claro que sí, tenemos cascos de los que ustedes gustan y manden, señoras y señores. Ahora sí tenemos surtido rico y casi todas las tallas, ¿verdad? Sí. En casi todos los modelos. Pregunten, por favor, si tenemos su talla y su modelo y su color. Y si no lo tenemos, lo conseguimos, lo ¿eh? Lo conseguimos, sí, claro. Lo conseguimos. Estamos haciendo alianzas bien, bien importantes. Bien chipocludas. Bien chipocludas, como Dios manda. Espérense tantito porque en septiembre vienen unos... Uy. Que si ustedes no se habían afiliado a Comunidad Biker, se van a dar de topes. Van a decir, ¿por qué no me afilié? ¿Qué? Pues háganlo. Ahorita tenemos 30% de descuento. Se van a dar de topes porque va a subir al triple la membresía. Ya, ya al rato que tengamos esos patrocinadores y subamos los precios, van a decir, ¡ah, maldición! ¡Chingada madre! ¡Damn it! Pero ahorita deberían de aprovechar los descuentos. Sí, si tienen un evento, nuestros amigos de evento, patrocinadores de Comunidad Biker, 50% de ellos le palman el 50% de su afiliación. Así. Sí. Así consienten chido a sus clientes de evento, ¿eh? Sí. ¿Ya oyeron, Itálica? Y bueno, si yo tengo una pulsar, ¿no? Ya te la pellizcaste. Pues la pellizcaste. Habla con tu fabricante, por favor. Yo tengo Harley y... Lo voy a cambiar a ver. Harley no suelta, pero ni prenda. El otro día vi un evento bien bonita. Una Rebellion. Una Rebellion. Ah, la Rebellion está bien bonita. Sí, sí, sí. Yo hasta llegó y dije, ay, ¿a poco es un evento? Se ven chonchas, ¿ah? ¿Eh? Y como tienen mucho estoperol y eso, se ven así, sí, muy elaboradas las motitos. Los eventos saben disfrazar bien sus motos. Digo, saben fabricar bien sus motos. Ándale, güey. Aparte que es patrocinador. No, no, no, no, no. A mí me gustó de verdad esa. Si la quieren patrocinar. Nos están oyendo, güey. Si es, pues quitan el descuento en membresía. Escuchen a David. Es culpa de David, ¿eh? Lo van a venir a linchar. Ya no voy a hablar entonces. Hombre, ya. Aquí de adelante va a ser como lo que decían en el siguiente streaming, programa, ¿no? ¿Qué pasó con David? ¿Qué pasó? Pues lo linchar. ¿David? ¿Quién es David? Aquí nunca ha habido un David. Van a editar todos los programas y van a quitar mi... Sí, sí, sí. Vamos a editar eso y vamos a quitar tu comentario. ¿Qué comentario, güey? Bueno, les recuerdo que en octubre, del 13 al 16, vamos a estar en el Salón Internacional de la Motocicleta. Tenemos para ustedes, tenemos pases 2x1. Tenemos postales 2x1, si quieren venir por ellas. No necesitan estar afiliados, esto es para todo mundo, porque el Salón Internacional de la Motocicleta así lo dispuso. Entonces, quien desee ir, puede venir aquí por su pase 2x1. ¿Esto qué quiere decir? Que pagan un boleto nada más y tienen acceso a dos personas. Sí, claro. Para que nos acompañen, ahí vamos a tener nuestro stand con varios de nuestros patrocinadores, entre ellos nuestros amigos de Capricornio, Trajes de Motocicleta, nos va a acompañar ese día. Nuestros amigos de Qualitas también los vamos a tener presentes ahí. Muy bien. Van a estar algunos patrocinadores más que estamos por definir. Motos León seguramente nos va a acompañar ahí en ese evento también. Entonces, si ustedes tienen curiosidad por ver algún producto, probarlo, etcétera, ahí vamos a tener un stand para que lo puedan hacer sin mayor complicación. Ah, ¿sabes quién nos va a acompañar? ¿Quién? Nuestros amigos de Ride to Ride Assist, que es la aplicación Biker. Ah, qué chido. Ahí van a estar porque qué bueno. Hay algunas personas que no saben bien cómo manejar la aplicación, entonces nos van a acompañar ese día para... Yo hice un grupo y no lo puedo eliminar y... A ver si me ayuda. Sí, ah, tu grupo, el David Caballero Group. Integrantes, Juan. Ahí se anda monitoreando solo. No, hombre, son lo peor, hombre. Aquí se aplica el dicho así. Desinstálalo y vuelvo a instalar, güey. Con mis enemigos y con mis amigos me basta, güey. Ay, relájala. Desinstala la aplicación y vuelve a instalar, güey. No, no, sí, pues tengo mi perfil ya creado. Crea otro. Cuando te diga que quieres uno nuevo. ¿Es el mismo? ¿Quieres salirse del mismo? Me va siguiendo, me va siguiendo. Pues aunque no lo crean, muchos me mandaron solicitudes en su momento. No, no, lo dudo, no lo dudo. Estamos nada más, te estamos cabuleando. Nos estamos cabuleando. ¡Ay, David Caballero! ¡Que se cayó! No, no, antes de que se cayera. Ya que se cayó, todo el mundo lo dejó. Todos eliminaron sus... Tenía miles de amigos, de pronto cero. ¡Ah, que se cayó! Y eso que no han visto el video, imagínate. Para que vean el video, señor. Se va a quedar sin amigos en Facebook también. En Facebook. Y lo malo es que todos son familia, ¿no? Por cierto que... quitándose con todo, ¿no? Nuestros patrocinadores de tatuaje van a regalar... Bueno, ya están regalando un tatuaje. Ah, sí. Bueno, de hecho son tres tatuajes y unas gorras y unas playeras. Pero lo que no sé, porque ya la dinámica va muy avanzada, es cuántos miembros de la comunidad o seguidores pasaron a la final, porque nada más 10 personas pasaron. Entonces, ¿de ahí qué sí hablamos? De una dinámica de uno de nuestros patrocinadores. Regalaron. Les voy a preguntar porque sí, hay varias personas, veo los nombres ahí en su página, pero no sé cuál es de ellos, la verdad. Porque ninguno me suena, no es un Felipe Toris o algo así. Un Miguel Ángel Cam. Ándale, algo así que luego digas, este es de comunidad. Julio Vega. Estos son nuevos. Sí. Entonces, pues, sería interesantísimo, ¿no? Dice Cochino Serio, hinche Dinamo, ponte las pilas también. Venga, Dinamo. Todas las marcas. Bento es la única que lo está haciendo. ¿Qué pasó, señores? Sí, ¿qué fabricantes pasó de motocicletas? Son Bento. Los que consienten Bento les está comiendo el mandado durísimo. Al rato todo el mundo vamos a traer Bento. No es cierto, no, Bento. Carly dice Niave que sí. Que sí, dicen. Así que, bueno, vamos a regalar vamos a regalar las membresías antes de que otra cosa suceda. Porque luego me doy cuenta, ya son las 11:59 y ya valió la pinche membresía. Bueno, rápido, vamos a regalar tres membresías rojas para que aquella persona que no esté afiliada lo pueda hacer, ya no lo vean como bicho raro ahí en su cuadra, que digan, tú no estás afiliado a Comunidad Biker, ¿qué pasa? Le hagan bullying nomás por eso, nos sí, parece no injusto completamente. A David le hacemos bullying porque no tiene membresía. David no es afiliado. David no es afiliado, no, así que... Sí es afiliado, mi amigo David. Yo me quiero acordar que a veces estábamos haciendo el streaming en Facebook del apodo que me pusieron, que estaba atrás de una reja del programa de... Del burro. Eras la pared. Sí, no soy nada para ustedes, ¿verdad? Ni afiliado. Ya está llorando la pared. No soy nada, no valgo nada. Para los que nada más nos pueden escuchar y no nos han visto, dice Felipe. Hagan de cuenta que me tienen aquí atrás de una pared, atrás de unas mesas. Tengo que estar gritando. Lo tenemos arrinconado cual ratón de bodega. Dice Felipe Torres que se ponga la del pueblo aquí, güey. Pues también. Entonces, sí, de Kiwai, ¿qué pasó? Bueno, vamos a regalar las membresías. Por ahí KTM, si nos está escuchando. También KTM. Dice nuestro productor que cuál es la diferencia entre los colores de las membresías. Bueno, la roja es la básica. Es con la que empieza todo el mundo y luego ya nos la quieren cambiar por una verde o una negra. contiene el paquete de descuentos básico. Luego está la verde, que es un punto intermedio, que trae muy buenos descuentos. Y luego finalmente la negra, que la negra tiene la enorme ventaja de que aparte que tiene todos los descuentos más altos, sí. También si ustedes lo desean hacer así, se puede ir con seguro de responsabilidad civil incluido por 810 pesitos más. O sea, un seguro de responsabilidad civil por todo un año por miserables 810 pesos. Entonces, esa es la diferencia básica entre las membresías. ahorita vamos a regalar tres rojas, que luego la gente se las gana y nos las quieren cambiar por verdes y negras. No, y luego las quieren... las quieren acumular. Yo tengo tres. Ya tengo tres. ¿Vale por una black? No, así no funciona. Fixeo por una black. Así no funciona. Entonces... No hablando. Dice Julio Rivera que él no está afiliado. Mira, para que ya no seas parte de esas personas que no están afiliadas, que lo puedas hacer y que tengas todos los beneficios de ser miembro de Comunidad Biker. Fíjate que apenas ayer los señores de Ruta 66, de Route 66, de uno de nuestros talleres certificados al norte de la ciudad, porque es otro beneficio. Aparte de todo, aquí tenemos talleres confiables. Nada de que van al taller y resulta ser que ya les cambiaron piezas o no les entregan su moto o las arañas. Que les meten unas piezas usadas por nuevas. No, nada de eso. Entonces, Route 66, que es uno de nuestros talleres certificados, nos mandó una foto ayer padrísima, donde pone la credencial de uno de nuestros afiliados. Pone la credencial de uno de nuestros afiliados y dice, un cliente más satisfecho de Comunidad Biker MX. Y aparece ahí la fotillita y todo el asunto, con su descuento del 20% en su reparación de su motocicleta. Ah, sí, súper bien. Súper. Súper agradecido el afiliado. Sí, no, y hoy otro, que fue a hacer su trámite de sus placas con Eder, nuestro gestor oficial aquí en Comunidad Biker, también súper contento, lo publicó en Facebook, de que está súper satisfecho, súper confiable, en tiempo y forma, le entregaron sus placas a muy buen precio. Entonces, aquí tenemos muchos beneficios para ustedes. Como yo siempre le he pensado, la membresía se paga sola, a los primeros usos. Como les dije hace un rato, con el seguro de la moto ya con eso se paga. Ya con eso se paga. Bueno, vamos a regalar entonces esas membresías. Vamos a hacer una pregunta, una sola pregunta, para que se peleen un poco, ¿no? Y las tres primeras respuestas correctas, cada uno se lleva su membresía. Tanto en Twitter como en Facebook. Entonces, Def, te voy a pedir de favor que tú vigiles el Facebook, ¿eh? Que tú vigiles el chat de la estación y yo voy a vigilar el Twitter. Y cuando hay un ganador voy a mencionar su nombre y tú mencionas el suyo hasta que tengamos los tres. ¿Les parece bien? Va. Dice Felipe Toris que si Western Custom Garage está certificado. Nos pregunta Felipe. Sí, claro. Por eso es nuestra sede en el Estado de México. Imagínate qué nivel de certificación va a tener. Que es nuestra mera sede allá. Nosotros lo certificamos. Nosotros. Dice Julio Rivera que no. Ah, no, ya lo leímos. Bueno, entonces ahí les va. La pregunta, una pregunta sencillita y fácil. ¿Qué está comiendo David en este momento? No, David, no. ¿Qué está comiendo David? Está... Una pregunta sencillita y fácil. ¿Quiere que tengan imaginación, hombre? Cabe aclarar que David tiene unos kilos. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde va a ser nuestra rodada del próximo 27 de agosto? ¿A dónde va a ser nuestra rodada del próximo 27 de agosto? Aquí yo estoy vigilando el Twitter. Yo estoy vigilando Facebook. El chat de la estación. Facebook está, no son los de Facebook. Aquí todavía no hay nada. Tiki, tiki, tiki. ¿A dónde va a ser nuestra rodada del próximo 27 de agosto? Las tres primeras respuestas correctas. Cada uno se lleva su membresía de Comunidad Biker. Ya ahí por ahí veo que Ernesto Barrón ya respondió de este lado. Toreto, ya van dos ganadores. A ver, falta un ganador. Vamos a ver de quién se trata. Se la estamos dando por buenas porque es al Querebiker, pero bueno, vamos a Querétaro. Tiki, tiki, tiki. Y luego preguntan, es que no regaló nada. Sí, aquí queda todavía una membresía. Estamos esperando a ver. ¿Quién es aquí? Aquí es Ernesto Barrón, de este lado. Y de aquel lado es Toreto. Y queda una más. Y ya está el otro ganador, que es Felipe Toris. Perfectamente. Entonces quedó de la siguiente forma. Ernesto Barrón, Toreto y Felipe Toris son nuestros ganadores esta noche. Ese Felipe tiene membresía, yo creo que ya está poniendo una pared en su casa de membresías. Es un fan de las membresías. Así debe de ser, así es. Ella le dio una cada... Se aplica, su abuelita es afiliada nuestra, tiene 86 años. Casa de revender a vida de precio. Ándale, lo es. Las dos membresías, 300 baros. No, felicidades a los ganadores, de verdad. A Ernesto Barrón, a nuestro amigo Felipe Toris, a Toreto. Porque cada uno de ustedes se lleva su membresía. Ya Neftalí ya lo apuntó para que nos llamen por teléfono el día de mañana. ¿A qué número, mi estimada Neftalí? 70-30-35-42. Pero sí contestan, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sabes qué? Sí les voy a pedir a los señores que ganaron que no dejen pasar tanto tiempo antes de hacer válido su premio, por favor. Luego pasa un mes y nos dicen, es que yo gané una membresía hace un mes. O más. No, en un programa de rodadas nocturnas y que no sé qué, y nosotros así de... Pero hace cuánto tiempo fue. Como hace un mes. No, no, por favor, no sean manchados. Okay. Sí, no. Ponen a chambear de más a nuestra amiga Neftalí a buscarlos ahí. Llamen mañana, ya se perdió. En estos días, por favor. Llamen mañana. En estos días. No tiene que llamar mañana, pero sí en estos días. No se manchen que dentro de mes y medio. Oye, es que yo gané y ahí la ponen a buscar. Sí. Yo creo que les vamos a tener que de veras poner una fecha de caducidad. Si no hablan en semana y media, van para atrás. Sí. Porque sí está cañón. Sí, entonces, está muy cañón. Ahí está, dice Toretto que decía el 70-30-35-42. Ah, exacto. Míralo, ese Toretto. Escúchale bien. Dice Felipe Torres que es que tiene muchos hermanos. Ya todos son afiliados. Ya pudo haber afiliado un motoclub. Va a ser su miniclub. Va a ser su motoclub, mi amigo Felipe. No, pues felicidades a los ganadores, de verdad. Y vamos a tener regalos el próximo martes. Son regalos sorpresa, obviamente, pero bastante interesantes para que no se pierdan el programa del próximo martes aquí en Rodadas Nocturnas. Pues no, una moto, como nuestros amigos de evento, que ya se pusieron bellos con su patrocinio y nos dieron una moto que traemos ahí rodando. Estamos probando la calidad. Y fíjate que está buena, ¿eh? Está buena la motito, jala duro. Es una 200 centímetros cúbicos, pero la edición esa como naked, ¿no? Porque no trae como la tuya. Y está ¿no? bien ligera. Sí. Sorprendida de lo ligera. Yo cuando me subí pensé que... Literal es al hombro, así como bicicleta. Me siento como en bicicleta, de veras, así en esa motito. Súper sí, ligera, muy ratonera para la ciudad, está buenísima. Aparte de que no gasta nada de gasolina. Es algo increíble, no gasta, pero nada de gasolina. ¿Qué rendimiento tiene por cada litro? La verdad no he sacado la cuenta porque no la he rodado tanto, pero por ejemplo, ahí te va, no lo he leído. Oh. No me lo he usado, el que sabe es Josué. Pero ahí te va, mira, la Nightrod, la moto, el que tengo, ajá, más o menos me da 18 por litro. ¿Y 18 kilómetros por litro? Le cabrán unos 16 litros al tanque. O sea, que estás como si trajeras un carro, hombre. Sí, como si trajera un carro, de verdad. Pero es que es una moto de muy alto rendimiento. Sí. ¿Sí? Es una moto que le das tantito al acelerador y sales volando. Esta moto yo creo que tranquilamente debe estar dando 3 veces esa cantidad. Porque es... No le he calculado ni le he echado gasolina. Pero el rato que la traje rodando y todo, se siente que no. La aguja no se mueve. Parece que está pegada con resistor. Exacto, no sirve. Ustedes bien confiados. Llego hasta Cuernavaca. Igual, te quedas a la mitad. Pero bueno, lo bueno es que está ligera y te echas al hombro. Sí, te la llevas cargando. Dice Felipe que regalemos un lugar para el Kerbiker. Oh, espérate, Felipe. Ya ves, vamos a empezar con problemas. Aguántate al martes, güey. No nos quemen nuestras. Aguántate al martes, güey. Aguántate mano negra, Felipe. Si ganas tú, ya valió. Dice Cochino Serio, qué chido. Oh, muchas gracias. Y de este lado, Ernesto Barrón nos hace una pregunta muy importante. ¿En qué horario puede llamar mañana? De 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. De 10 a 7. Uh-huh. De 10 de la mañana a 7 de la noche, mi estimado Ernesto, para que hagan su regalo de su membresía. Pero para ser más precisos, mejor que llamen como a las 3 de la tarde. De las 3. 3, 4 ahí ya, sin problema. Le dice Toretto a Felipe que... Felipe, no organices si es tu fiesta. No, ¿y sabes qué? También acompáñenos a Metepec. Porque allá en Metepec vamos a tener unos regalos también bastante buenos, ¿eh? Ay, sí, hombre. Vamos, acompáñenos. Vayamos muchos y les prometo que me caigo otra vez. Digo que ya no me voy a caer. Ahora se cae, David. Ya le pusimos rueditas a su moto. Sí. Esas de entrenamiento. No, ya me la pasé reparando la moto, hombre. Está bien loco. Está loco. Es que, mira, el problema de David es que tiene un problema de obsesivo compulsivo. Sí, bastante severo. De esas personas que van en su moto y... algo le oyen o algo le sienten y no se pueden meme. Quedar así. Sí, ¿Te acuerdas del meme que la noche a la cosa despierta y sonaba mi moto? Así. Algo desesperante. Ya cotizó las piezas de toda la moto. O sea, la quiere nueva, ¿no? Está mal. Hay que ponerla como pipa de guantes a la moto. Le digo que a mí porque una liposucción, chingada. A la moto sí, a mí no. Una shineadita. Mira, ya una estiradita. Pero la moto es así a todas margaritas. No, margarita, ¿no? Su vieja. Bien, gracias. Muy para maquillaje te da. Todo ráspale al bote, mira, ahí tienes café del número 2. Mira, David, ya está. Algo le pasó a David que salió corriendo de aquí. Creo que lo descubrimos. No soportó el bullying. Dice. Dice Felipe Torres que tiene el mismo problema. ¿Cuál es el mismo? Ah, del obsesivo compulsivo. Y yo no, yo digo, ay, no. No, es que sí es bien fácil. Es bien relajado, pero David sí, ¿no? ¿Cuál relajado? También le van a su carro y lo manda luego a que lo desarmen y le bajen la máquina y le cambien. No. Y a mí, mi carro pintaron y ahí se quedó. Sí, señor. Veníamos ahí en el carro y se escuchaba algo. ¿Escuchas? ¿Escuchas eso? ¿Qué? Un golpeteo, un golpeteo. No, y lo peor de todo es que, mira, le baja el estéreo y todo. Cállense, niños, cállense. Y el carro. No, tú no oyes mi madre, ¿no? Hoy no oigo nada. Sí, y en la cabeza de David, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Así está jugando David. Sí, sí. Pero sí había algo abajo del asiento del que se movía. Es como ese capítulo de Dimensión Desconocida. No sé si ya lo vieron, que van en un vuelo. Y entonces se asoma por la ventana y ve a un gremlin que está desarmando el ala del avión. Y cuando le avisa a la gente, todo el mundo se asoma y no hay ni madres. Así está David. No, así sí, le pasa a David. Se abrió una botella de agua abajo del asiento que se movía. Ay, y era eso su ruido, ¿no? Sí, David ya se imaginaba las bielas friccionando con el metal y quedándose pegado en el motor. Sí. Le hace un soporte, seguro ya es una pinche botella de agua debajo, pegando de aquí para allá. No manches, no. No, pues oye, el maestro es que Mario lo estuvo regañando. Es que, ¿para qué le vas a meter? Es que la quiero como nueva, porque ya vibra. Cómprate una nueva, vende esa y cómprate una nueva. Exactamente. Bueno, dice a Witzel Vargas que tiene una moto 250 para carretera. ¿Cuántas libras debe llevar las llantas? Son 130, 90, rin 15. En tu llanta, porque hay llantas que son para distintas velocidades. En tu llanta, dependiendo del tipo de llanta que tengas, sea Sport, sea City, etcétera, indica libras que debe llevar. ¿A poco? ¿No sabías? No. En un costado de la llanta, con razón te caíste. Pinches llantas sobreinfladas o sin aire. Es muy importante, señores. En el costado de su llanta vienen las libras a las que va calibrada. Pues esos numeritos que vienen ahí. Esos numeritos que vienen ahí. Y indican algo. Sí, claro. No nada más es el tamaño de la llanta. Es, traen clave para la velocidad, traen claves para la velocidad a la que puedes correr la llanta. Y traen, por supuesto, las libras a las que se tiene que inflar cada una de esas llantas. Entonces, por favor, chequenlo. No sean malos, no sean malos. Es información que cura. Esta sí es información. Esta sí es información que cura. Ven a David. ¿No? Ven a David. Andaba presumiendo, pinche Juan Camané. Hizo pinche llantas con 10 libras de más. De milagro no salió volando. ¿Qué te quieres tatuar? Estoy el Vengador Fantasma. Es el Vengador Fantasma. Sígueme quemando. Sígueme de chat. Ahorita va a acabar el programa. Y este programa. Ya me ha pasado de ser rodadas nocturnas a la vida secreta de Neftalí David. Los problemas. Todo en familia. Todo en familia, sí. La gente va a querer escuchar el programa del próximo mes. Ya, ya, vamos a ver qué pasó con David y Neftalí. ¿Seguirán juntos? ¿Sí le pegaría a Neftalí a David? David le compraría finalmente sus maquillajes a Neftalí. ¿Qué pasó con esa rodada que hizo David a Texcoco? Se arregló su moto. Se arregló. No se pierda en el próximo episodio de su radionovela. Deberíamos hacer una radionovela. No puede ser. Ya nos va a dejar de escuchar todo mundo, chingado. Por eso perdemos gente, carajo. Por su pinche. ¿Dónde quedó la seriedad, la técnica, el manejo? Las especificaciones que antes dábamos aquí, la información que dábamos aquí. Pues es que ya dejó de ser todo, Michael. Ya dejó de ser todo, ¿verdad? Renuncio. Renuncio, mejor renuncien ustedes. Dice Toretto, ya no dejen salir a David a rodar, no sabe lo de sus llantas. Eso es como matemáticas uno, güey. No, también se quedó en palito. Y luego se pregunta, ¿y por qué me caería yo? Fueron las ramas. Yo no salvo. Dice Toretto, chíngatelo, Neftalí. Si usted apoya a Neftalí, marque uno. Si usted no apoya a David, voy a crear mi grupo. Marque dos. Vamos a crear apuestas a ver qué termina. Dice Felipe Torres que estaría padre la radionovela. No, ustedes no saben el desmadre que traemos. Ustedes ni se imaginan. No. Bueno, pues ya. Programa ya se contaminó. Ya se desvirtuó. Dejó de tener esa esencia biker y ya se convirtió en Laura en América. Esto. Que pase el desgraciado. Lo peor de todo es que Ángel es Laura. Lo peor de todo es que yo soy Laura. Acabarla de chingar. ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? Mira, Natalia, y aquí tenemos a David. Y Ángel deteniéndome porque yo no quiero madrear. Madres. Pero bueno, ¿qué entonces estaban los numeritos de la llanta? Calimán, dice Cochino Cero. Qué buen programa ese de Calimán. Yo lo oí en Radioactiva hace unos años. el hombre increíble. Dice Niave, jajajajaja, se está atacando de la risa. Bueno, al menos los hacemos reír, y es ganancia. Vamos a recapitular porque ya nos vamos. El próximo programa es La Mano Peluda. El próximo programa es La Vida Secreta de David, su diario íntimo. No, capítulo 1. Capítulo. ¿Por qué David carajo se fue a Texcoco? ¿De dónde? ¿Qué hizo en Texcoco, David? ¿Hizo en Texcoco? Que se enteró ahorita Neftalí. Ah, sí, que fuiste a Texcoco, desgraciado. Ay, hijo de vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya. Texcoco, y las fotos no las has visto, ¿eh? Tiene un Facebook dúo ahí de su alter ego. No, deberías de verlo. Ay, David. No, gracias, amigo. Gracias por ser mi amigo. ¿Verdad? Sí, ya soy ya toda madre. Bueno, entonces, ahí les va. El próximo 21 nos vamos a Metepec, rodada gratuita. Nos vemos en el Ángel de la Independencia, 12 del día. Por favor, sean puntuales y nos van a acompañar 12 del día, si son tan amables. ¿Cuánto tiempo nos van a esperar? Más o menos, lo que organizamos todo, 30 minutos. Entonces, próximo 21, nos vamos a Metepec para que nos acompañen. Luego, el 27, nos vamos al Querebiker. El 27. Y el 28. ¿A qué hora es la cita en la caseta? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana en la caseta. Pasando la caseta, más o menos a 2 kilómetros, hay una gasolinera donde hay un Italian Coffee. Ahí es donde nos vamos a ver. ¿Perdón? ¿Qué, no duermen? Sí, claro. No. Es más, ¿sabes lo que yo hago? ¿Sabes lo que yo hago? Te voy a decir lo que yo hago. Yo quería poner a las 7 de la mañana y yo... No, seas cabrón. ¿Qué te pasa? Ese me quiere llegar a desayunar. No, pero eso es lo que hago yo cuando me quedo de ver con gente allá rodadas. Yo me quedo un día antes en un hotel que está ahí como a 500 metros de la caseta. Yo me quedo como a 500 metros de la caseta en un hotel que se llama... Y yo soy Agales, de verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo martes. Banda, cuídense. Felicidades a los ganadores. Saludos a todos. Hasta. Bye. Hasta muy pronto. Ya hasta nos están apagando la luz. Cuídense mucho, nos vemos, se portan bien, nos vemos el próximo 21 ahí en el Ángel de la Independencia. Noche mexicana, 15 de septiembre. Aquí, cuídense. Natalí. Adiós, buenas David, noches. Buenas noches, adiós, hasta pronto. Nos bye. Cortaron de feo. Regacho, ni me avisaron. Estamos re... my seat. Hell's angel, I'm a devil's twin. Sold my soul and I'll do it again. Last out of all, left wild and wrong. 200 pounds